resistirá cuando el arte ataque. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Famosos, tan famosos. Sonámbulos a las 10 en Galería Caracol. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Después legalmente. De esa usurpación del aire, momentánea. Arranca, ¿quién resistirá con el arte ataque? Buenos días, Lore. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te trata esta mañana soleada? Me gusta este sol con fresco. Me encanta. Me parece que es una buena combinación. Debería haber más días así en el año. Tendría que ser todo el año, sí. Algunos días de 20 largos también estarían buenos como para la pileta más cómodo. Es verdad, ¿no? Me gusta es verdad, eso. Es verdad. Yo con este clima no me metería una pileta, por ejemplo. Puede ser. Vos sos más atrevida. Yo me metería. Vos sos más atrevida. Igual porque corría ahora, estoy acalorada, me metería una pileta. ¿Estás saliendo a correr a la mañana? Estoy saliendo a correr, sí. Sí, estoy llegando bastante puntual al programa, pero gracias a que corro un poco. Corres un sí. Poquito. Dejas el auto tirado por ahí y sale sí, corriendo. Y aparte, hablando del clima, no, que ayer llovió un montón anoche. Anoche fue un día de esos de que dan extraño. Miedo porque parece el fin del mundo. Onda, claro. Mucho calor a la tarde en un momento, sí, se entra igual. A levantar un viento sospechoso. Vienen nubes del horizonte y decís, bueno, ¿acá qué onda? Sí, llueve y hoy me levanté y sol. No sí, sol creer. Y frío, me no gusta. Se puede creer. Saludamos a Tamara, que hoy nos está acompañando en los controles. En reemplazo de la habitual Camila. Sí. Saludamos también, aprovechamos a nuestra producción, nuestro productor Kimei, Melissa, nuestra productora de redes, y a todos que están del otro lado y que, como siempre, van a poder participar por algún premio. El premio de hoy, la consigna de hoy. Se viene un fin de largo, como ya lo hemos dicho, fin de semana, sábado, domingo, lunes. Así que la consigna va un poco por ese lado. La consigna es la peor experiencia viajando. ¿Qué te ha pasado viajando en la ruta, en un vuelo, en un haciendo barco. Dedo, donde sea, viajando? Además, es muy importante que quienes vayan a viajar este fin de semana estén atentes, porque les puede pasar estas cosas, así pueden saber más o menos cómo se resuelven o no esas experiencias que a veces nos agarran, como ves el cartelito, ves una estación de servicio y no, a la próxima llego, y no llega a la estación de servicio, y no llega. No llega al tanque. ¿Te ha pasado? Bueno, me ha pasado, me ha pasado. ¿Y llegaste? No, llegué al costado de la ruta. Grúa. Estaba hablando de mi tanque. Estaba hablando de mi intestino. Ah, decís, nada, llego, un ratito más me lavo. Ah, y después se empieza a complicar todo, el mate se empezó a enfriar. Tremendo. Y terminás en lugares que encima empezás a buscar como arbolitos y no sé, en esa parte de la ruta nadie plantó nada. Nada. Abrí pasto corto. La puerta para que tenga un poco de reparo, la puerta del auto, ponele. Te tocan bocina los que pasan, sí. Qué gente. No, porquería. Pensé que hablabas del tanque del auto que te quedaste. No, sí, eso también nafta. Me ha pasado. También. Me pasó quedarme sin gas y sin nafta en el mismo viaje con el mismo auto, obviamente, ¿no? Ay, no, el Renault. Sí, ese Renault que a veces fallaba. Bueno, pero mándenos su peor experiencia viajando. Pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Y como siempre a nuestras redes, en Instagram, Arte al Ataque LP. Y en Facebook, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Se ganan un libro de nuestros amigues de Malicia, Editorial y Estantería. El libro que hoy estamos sorteando, regalando, por el cual van a competir, es El límite de un conejo, de Lalo Painceira. Ahí va. Les podemos ir comentando en los distintos bloques un poquito de qué va este libro. Qué bien. Pero bueno, saben que lo importante es la creatividad. No inventen, cuenten historias reales. Sí, por favor. Y si inventan, bueno, que parezca real. Y recordamos que premiamos a la creatividad. Y en realidad ahora no sería la creatividad, sino la peor experiencia o la más loca. O la que nos transmita esa sensación, claro, de incomodidad. De decir, ay, qué no. Feo que te pase eso. ¿Qué te pasó eso? Bueno, a mí me pasó. A ver, contá. Me pasó que estaba volviendo de Chávez en mi auto, primer viaje que hacía de mi auto. ¿En la Chinche? No, en no, el de ahora, en el de este, ahora. Ah, sí. En este también tuviste. Ah, sí, es verdad, tengo otro también. Bueno, Y bueno, era el primer viaje, qué sé yo, no tiene nada que ver que sea el primer viaje, pero sí que tenía poca experiencia en manejar en la ruta, en lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Llegando a Juárez, nos metemos adentro de Juárez, del pueblo, para cargar gas. Sí. Y salimos por otro lado y en vez de... pensamos, digo, estamos llegando a Tandil, qué bien, ahora ¿dónde está la sierra? ¿Dónde está la sierra? Vemos una rotonda, dice, rotonda Quequén, estábamos en Necochea. Nos fuimos para Necochea, para el otro lado, o sea, 3 horas para un lado, que o sea, después había que retomar el viaje. Bueno, agarramos ruta 2, conocimos pueblos nuevos, claro, ¿no? Matecito. Mal, conociendo. Pero, ¿qué pasó? Llegando a un pueblito acá, 3 horas de La Plata, se nos rompe el auto. Claro, se nos queda, como para sumarle... Se nos queda en la ruta, así que esperando la grúa 10 horas. Hagamos, como para hacer una síntesis, un viaje que suele tardar, ¿qué? ¿5 o 6 horas? 5 o 6 horas, tardamos, sí, no sé, 15. 18. Claro, sí, no sé, un montón. Así bueno, que bueno, cosas feas que nos pasan viajando, pero qué bien les que se van este fin de semana a algún lado. Esperemos que no le pase de estas cosas, pero bueno. Por favor. Quienes nos quedamos, a veces deseamos que les pasen cosas buenas a los que se van. Sí, sí, sí. ¿Cosas buenas han pasado en la historia o cosas que pasan? ¿Qué pasan? Un día como hoy. Un 16 de noviembre, pero de 1901. Wow. En el hipódromo de Ciudad de Buenos Aires se realiza la primera carrera de autos. Mira. Es un hipódromo. Se supone que es de caballo. Es verdad. Bueno, pero capaz que no había autódromo. Claro, no había autódromo, que era todo lo mismo. ¿Y hace cuánto? 119 años. 117. 17. 117 años, un montón. Banda, que tiene. Banda, primer carrera de autos. Bueno, en 1923, un poquito más cerquita, se realiza el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. Qué fresco. Qué fresquito, qué fresquito volar sobre el vuelo. Antártida. En un aeroplano. Así que bueno. Mirá vos, todo el primer vuelo, la primera carrera. Se ve que por ahí. Y la que se viene. Y la que se viene. Porque en un 16 de noviembre, pero de 1946, en Estados Unidos, una paloma mensajera es condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, la paloma. ¿Qué? ¿Por me aplaudo, qué? Me paro y la aplaudo. Un rol fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Y, pero encima, viste que cuando se les dan estas medallas de honor, no sé, esas cosas, se las ponen como en el saco. Ponele, ¿no? Sí, que verdad, ¿dónde se la ponía la paloma? Los soldados tienen un saco, pum, le ponen. ¿Y a la paloma? ¿Dónde? Para mí es así, tipo el anillito que le ponen a las palomas mensajeras, que le ponen en el tobillito. Para que no se pierdan. Bueno, tienen ahí, le han puesto. No creo que le hayan enganchado una medalla. ¿A quién presumió? No podía presumirle a nadie, la paloma, nada. Otra palomita. mirá lo que tengo yo y vos, no. Bueno, cosas extrañas. Aparte, re pesado. Lo que pasa es una medalla para el vuelo de una paloma. No, dejó de laburar. Ya no podía levantar vuelo. Reguinzada quedó. Bueno, pero así como también la gente hace cosas por primera vez, hay gente que nace y cumple años. Es verdad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Le mandamos un saludito, un feliz cumpleaños a José Saramago, escritor, periodista, dramaturgo portugués. Que escribió, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera. Ahí va. Bueno, un saludito ahí. Un buen libro. Un saludito para Josecito. Allá por 1930, Salvatore Riina, delincuente y asesino mafioso italiano, uno de los más famosos miembros de la Costa Nostra siciliana, ha nacido. Le mandamos un saludito a Salvatore. Y si no le mandas un saludo, te, y si no, te manda sí, la mafia. Le mandamos un feliz cumpleaños también a, ¿eh? Esto va a estar difícil, Shigeru Miyamoto. Yosaka, ¿quién es? Diseñador de videojuegos japonés. ¿Sabes que el nombre de él, sabes lo que significa? base del Palacio Exuberante. Wow. La pelota, no tenés nombre. Guachi, wow. Es considerado como el padre de los videojuegos modernos o el Walt Disney de los juegos electrónicos. Creó, por ejemplo, el Mario Bros., el Donkey Kong, La Leyenda de Zelda, Star Fox y un montón de otros videojuegos. La flasheó con el Mario Bros., Longuito, muy bien, ahí, muy bien lo de cielo. Mario Bros. Gracias, muy bien, Shigeru. Por último, un saludo enorme a Yamila Cafrune, cantante argentina de folclore y abogada, nacida un día como hoy en 1965, hija de Jorge Cafrune, maestro de folclore. Un abrazo grande para Yamila. Pero no todo es feliz cumpleaños y cosas raras como la condecoración de una paloma. Siempre la música nos da algo que hablar. Y un día como hoy, pero de 1971, no se edita ningún disco importante. No nace ningún músico importante, en verdad sí nacieron algunos, seguro algún disco se ha editado, pero no nos interesa eso. Vamos a volver a hablar de una banda que ya hablamos en estas efemérides, pero que bueno, nos parece que está bien volver a hablar. Un día como hoy, Led Zeppelin obtiene el disco de oro por el álbum Led Zeppelin 4. Led Zeppelin hasta este disco como que le cabía 1, 2, 3, 4. En verdad este disco en particular no tiene nada, no tiene ningún numerito tampoco, pero bueno, siguió la lógica, quedó como Led Zeppelin 4. Como para que vean el punch que tuvo este disco, fue editado el 8 de noviembre de 1971. Hoy estamos hablando que 8 días después lo sacan. Saca el disco de oro, o sea que en 8 wow. días no, increíble. Vende muchísimos cantidad. Discos. Y bueno, así llega, millones de copias, bla, bla, bla. Fue como un disco que después del Led Zeppelin 3, que a la gente no le gustó mucho, fue un disco que la recontra rompió. Y algo particular, tiene símbolos en la parte de atrás de la tapa, en la funda del disco. Aparecían 4 símbolos de cada uno de los músicos. Por ejemplo, está uno que está. Son símbolos conocidos de distintas culturas, religiones. Ah, ¿no? Hay uno que el de John Paul Jones representa el cuerpo, la mente y el alma. El de John Bonham es el símbolo temprano de la Trinidad. Y el de Robert Plant es un símbolo egipcio. Pero está el símbolo de Jimmy Page, que nadie sabe qué es, porque los otros son como símbolos conocidos. Este es un garabato medio extraño. No se sabe si Jimmy Page la flashó, hizo su propio símbolo. el símbolo de Jimmy. ¿O qué? Pero bueno, hasta el día de hoy no se sabe qué es ese símbolo. Lo que sí se sabe que uno de los temas, el tema con el que arranca este disco, es uno de los mejores del disco. Es uno de los mejores para mí de Led Zeppelin. Ajá. Así que vamos a escuchar. Tengo ganas de escuchar Black Dog, ¿puede ser? Vamos a escuchar Perro Negro. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when you walk that resistirá cuando el arte ataque. El programa de arte al ataque. En aquel entonces, tenían temor de Dios. ¿Te parece, Pablo? Me parece súper importante que estemos informados. Perfecto. Crisis de alquileres en La Plata. Las cifras relevadas por la Asociación Platense de Inquilinos, que funciona desde hace 10 años en la ciudad, abruman. Un promedio del 4% de los platenses solían hacerle consultas sobre la rescisión de los contratos que ya no podrían pagar. Pero este año ese mismo rubro trepó al 17% de... del porcentual. Así, básicamente quiere decir que tres veces más, de cada tres, que antes no, ahora sí. Ahora sí. Está preguntando de cómo hacer para rescindir un contrato porque no pueden pagarlo. Es increíble la suba de los alquileres en La Plata. Sube mucho, hubo dos aumentos este año, decían los compañeros de la Asociación Platense de Inquilinos. Ya se registraron por lo menos dos aumentos en lo que va de alquileres. Y lo primero que se suele hacer o que suelen hacer los inquilinos por una necesidad es dejar de pagar las expensas. Ah, mira. Como que bueno, voy estirándola con esa, no pago las expensas. ¿Se más? ¿Puede no pagar las expensas? No, es causal de desalojo, causal de que te saquen de. Claro. Pero como que antes de dejar de pagar el alquiler, más vale dejar de pagar, claro, las expensas, está bien. Tenés ahí la cuchita asegurada. Así que bueno, están presentando, se va a tratar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires una ley, en verdad, de inquilinos para poder regularizar esta situación que viven todos aquellos que tienen que alquilar. Una nueva caída en la asistencia al teatro. Las cifras dadas a conocer por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales dan cuenta de una baja de espectadores del 7% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 23% en el total de las recaudaciones. Y sí. Está difícil. Está difícil. La crisis llega a todos lados y, por supuesto, al arte. Sí, incluso suele ser como tal vez una de las primeras cosas donde se terminan recortando, ¿no? En el ocio. O en el goce, en el disfrute, es lo primero que recortamos. También acá como que para mí hay dos cosas que se dan. Por un lado, eso, ¿no? Lo primero que se recorta es el ocio, es esos gastos que parecen innecesarios o que son superfluos, más allá de que son muy importantes. Pero también me parece que la gran oferta de cultura desde otras lógicas, digamos, no pensando en esto de los empresarios del teatro, ¿no? El teatro oficial, sino teatro independiente, centros culturales, también ha crecido muchísimo. Eso iba a decir. Y también para mí algo juega, más allá de que también los espacios culturales sentimos lo que es la crisis, sí, sí, de que la gente puede salir menos y demás, pero... Pero por suerte también en La Plata y en Buenos Aires, en todos los lugares, están estas alternativas, hay un circuito armado de alternativa al teatro independiente que pueden ser a la gorra, pueden ser, no sé, dando al sobre, que no siempre es ir al Colón y pagar una luca. Claro, no siempre son entradas que superen los 200 mangos. Así que bueno, es verdad, es algo para tener en cuenta cómo afecta al mundo de la cultura, pero también hay que buscar generar cultura desde otras lógicas. policías voladores. La policía de Dubái prueba motos que andan por el aire. Es muy bueno. Wow. Son como mega drones. ¿Vieron los drones que filman? Sí, sí. ¿No? Hay una foto. Ahí está la foto, ¿no? Le vamos a decir a Melissa Mack que la suba. Sí. Porque realmente es impresionante. Es un dron. Yo no llegué, no pude abrir el video donde se están haciendo la prueba de vuelo. Porque el dron es rápido, ¿no? Sí. Pero yo no sé qué tan rápido será esto. Tarda en levantar vuelo. Estamos viendo el video. Va bastante lento. Pero pero va. Está volando, no puedo creer. Va volando. Es una moto que vuela. Eso lo van a traer acá. Nos van a cagar a tiros del cielo. Del rascacielos. Basta de armarse con cosas que no podemos bajar con gomeras, policía. Por favor. Dice que las motos están en las categorías de vehículos electrónicos que despegan y aterrizan vertical. El tipo primer modelo helicóptero. Fue mejorado en el último año, ya que el piloto se tenía que ubicar muy cerca de las cuatro hélices. Claro. Era un peligro. Era un peligro. Pero bueno, ahí tenemos una noticia. A 13 años de su cierre, la histórica bailanta de la ciudad, Escándalo Bailable, volverá a abrir sus puertas en La Plata para realizar una fiesta reencuentro. La cita será el próximo 7 de diciembre en 122 y 50 y contará con una gran cantidad de reconocidos artistas de la movida tropical como Lía Cruzet y Alcides. No, tremendo. Alta fiesta. Tremendo fiestón. Hay que ir el 7 de diciembre, ahí, 122 y 50. Ahí pasó de todo. No, pasaron de todo. Cambió de nombre muchas veces eso. 122 y 50. 122 es ahí cerca del coso, de Uma. De donde ahora está Humanidades. Claro. Fue, si no me equivoco, fue Block también. Block, ¿no? Claro. Pero Block fue hasta hace muy poquito. Hasta hace poco, pero tuvo distintos nombres. Vuelve Escándalo Bailable. Y vuelve con Lía Cruzet y Alcides. Tremendo. Explota. No, los dos se deben mover de una manera de la silla, van a cantar. Yo creo que tienen tipo las motos estas de Dubai que se sientan y giran. Y van girando así, meneándole con el dron. Bailan de manera ficticia. Pero bueno, esas son las noticias que están sucediendo en nuestra ciudad. Empiezan a caer consignas que vamos a ir leyendo. De a poquito, para que no se atore nadie. Mientras tanto, vamos a escuchar a Flor Linchera haciendo Mi Amor. De que nunca nos vamos a perder. iluminar, hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Menos 20 de este viernes 16, de este viernes de frío y sol, o fresco y sol, por lo menos, no sé si frío como tal. Y estamos en comunicación con Loreto de Cría, que nos va a contar un poco qué va a pasar este fin de semana, qué es esta criatura que va a reunirse este fin de semana en el Matienzo en Buenos Aires. Buenos días, Loreto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Frío también y viento. Frío y vientos, pero un lindo sol. Pero un lindo sol, exactamente. Primero, bueno, mirá, este fin de semana nosotros, bueno, CRIA es una asociación que nuclea colectivos de arte, editoriales independientes, una cooperativa de fotógrafos, y lo que vamos a realizar el fin de semana, el sábado 17 y el domingo 18, es una cumbre que se llama La Criatura, Pedagogías del Hacer, en la cual desde, creo que desde las 4 de la tarde hasta las 23 horas de ambos días, se va a realizar una especie de cumbre, una, no sé, inspirada en la cumbre del G20. Uh-huh. Hay una también una invitación a hacer una intervención, ¿no? Respecto al G20. ¿Qué es lo que buscan o qué es lo que creen que se va a construir ahí? Bueno, hay varias cosas pasando alrededor, porque es toda esta cumbre, esta criatura ocupa el Club Cultural Matienzo, acá en el barrio Villa Crespo. El evento central es la cumbre, que tiene una serie de presentaciones de artistas, de intelectuales, de organizaciones sociales, de líderes comunitarios, de escuelas también populares. Y alrededor de eso hay una feria de editoriales independientes, de una feria de libros sin veneno y de que comparte el espacio con una feria de verduras sin agrotóxicos de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y en el segundo piso tenemos un llamado que es un banderazo, le llamamos nosotros, que es el llamado a más de 50 artistas locales e internacionales a intervenir en un lienzo que se va a convertir en una bandera. Ese lienzo puede ser intervenido con frases, con misivas, con poéticas y también con imágenes. Esa bandera, sí. Después, ¿dónde va a estar? No se puede acercar. Cumbre va a estar expuesto en la sala Matienchón del Centro Cultural, del Club Cultural Matienzo. Y luego hay una idea de generar una intervención, de regalarla participativamente en algún espacio público de la ciudad. Ah, está bien. La sorpresa. Ah, eso es sorpresa. Ahí eso es sorpresa. Después nos vamos a enterar dónde podemos, los que las que no puedan acercarse este fin de semana, dónde van a poder encontrar esta gran bandera de banderas. Exactamente, ya iremos contándolo en las redes, pero va a ser una bella intervención artística. Imagínate, más de 50 artistas en las calles representados por unos lienzos intervenidos, es algo muy, muy, muy espectacular. Seguro. Decías que va a estar desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Exactamente. ¿Qué otras cosas nos vamos a encontrar? ¿Charlas? ¿Conversatorios? Mira, las charlas, en el Salón Central del Club Cultural Matienzo se va a realizar lo que es la cumbre en sí misma. Son tres segmentos de 90 minutos cada uno, en la cual se van a ir presentando distintas personas, distintas figuras. Luego hay unos entre cada segmento, entre cada bloque de presentaciones, va a haber en la terraza del Club Cultural Matienzo una serie de lecturas de poetas, de ciclos de poetas que van a estar en la terraza del Club Cultural. El día sábado 17 en el auditorio del Club Cultural van a tener una ¿cómo se llama? Una programación de videos, de videoactivismo y de algunas películas que se van a estar proyectando desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. El día domingo en el mismo auditorio se va a realizar un laboratorio de cultura slam que está realizado por la poeta Anita Chiquitita, el Frente Inmigrante, la Escuela Hip Hop de la Villa 1114 y Cumbiemos el Mundo. Ellos cuatro van a realizar este laboratorio hip hop que va a englobar poesía, breakdance, MCs y todo lo que está alrededor de la cultura hip hop y rap. Y también ese mismo día, el día domingo, hay un laboratorio también que es gratuito, toda la actividad es gratuita, pero se le pide al público que venga a las 15 horas para que haga una inscripción, ya sea para entrar a la cumbre o ya sea para participar de estos laboratorios. Hay otro laboratorio que lo va a dar la cooperativa SUB de fotógrafos, que es un laboratorio de fotografía y feminismo. Así que completito y para todos los gustos. Para poder ver un poco, digamos, de cada una de las herramientas y lenguajes que desde la cultura usamos para comunicar y para transformar esta realidad. Claro, exactamente. La criatura se llama Pedagogías del Hacer porque exactamente abordamos la idea de la pedagogía o de los conocimientos que se están generando más allá de la educación formal, que se generan a partir de los mismos movimientos, de las mismas organizaciones, desde la autodidaxia, desde otro tipo de prácticas, la agricultura, desde el hacer, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hay un montón de criaturas alrededor de este monstruo hegemónico que nos hace creer que hay una sola mirada del mundo y una sola forma de hacer y componer, que están tratando de empujar hacia otra realidad, específicamente lo que nosotros llamamos el buen vivir, ¿no? Entonces la idea es que esta cumbre, que es una respuesta artística, cultural, pero también social, dé una respuesta a estas problemáticas que nosotros sentimos, de las cuales sentimos que casi el 99% de la sociedad es excluida, y las decisiones que se toman y se tomarán en estos días que posteriores a la cumbre, cuando se viene la cumbre del G20, ¿no? Está bueno también esto, pensar de cuando ustedes hacen la descripción en el evento, de no es un seminario ni una conferencia TED. Digamos, hay esto de hacer realmente un encuentro donde podamos intercambiar y a la vez poner el cuerpo, pensando que faltan tan pocos días para que se dé la cumbre del G20, donde otra vez vamos a poner el cuerpo en las calles para decir que no queremos el mundo que nos quieren vender. Es súper importante ir haciendo como una entrada en calor, podemos decir. Sí, para nosotros es como un ejercicio, lo que le llamamos un ejercicio necesario de la cultura. La cultura siempre, yo creo que nosotros creemos que quienes hacemos cultura siempre hemos tenido un rol crítico, y es un rol muy importante de los artistas y de los agentes culturales, editores, escritores, intelectuales, a ciertas formas desmedidas del uso de poder. Y específicamente lo que a nosotros nos ha llamado la atención es exactamente ese cerco mediático que hay en torno a este encuentro de presidentes, en donde se van a decidir cosas muy importantes para gran parte del mundo, la cual somos excluidos, y por otro lado, de lo cual se nos está generando una especie de cerco mediático, de estructura mediática, que lo único que muestra es una imagen terrorífica, ¿no? En donde pareciera que todo va a ser represión, violencia, y exactamente la cultura responde desde otros lugares, ¿no? De decir, no, o sea, las construcciones paralelas a esta construcción del mundo no necesariamente son violencias, son construcciones hacia el buen vivir, ¿no? Claro, sí, mientras los medios se preocupan en ver, mostrar esos datos de, bueno, cuáles son las organizaciones que el G20 tiene en la mira, de cuáles son las organizaciones terroristas en Argentina, que está, por ejemplo, no sé, la Organización de Economía Crítica, digamos, son grupos de economistas que se ponen a pensar y claramente a decir, bueno, no, lo del G20 es malísimo, y eso ya es terrorismo. Claramente criatura con una posición desde la cultura, pensando una nueva forma de construir relaciones, buscando el buen vivir, para el G20 debe ser un espacio terrorista. Esperemos que no. Pero... Nosotros creemos que exactamente también el rol de nuestra idea en este de la criatura es intentar quitarle esa criminalización un poco a las respuestas críticas que hay en contra en contra o que se encuentran al otro lado de las políticas que tienen los presidentes de estos 20 países, ¿no? Exactamente, la idea es esa, romper la criminalización que está cayendo sobre muchas y muchos que están generando y articulando paralelamente, ¿no? Entonces creemos también que desde la cultura eso se puede generar que otro público acceda también, ¿no? No siempre el mismo público que está alrededor o la misma gente que está alrededor de determinadas militancias, de determinadas coyunturas, sino que un público común que por ahí va interesado... una lectura de poesía de la Unión de Trabajadores. Hola. Y ese conocimiento, ese escuchar al otro, produzca realmente una reflexión, produzca una empatía. Específicamente nosotros sentimos que es necesario volver a producir lazos empáticos porque hay mucha violencia social. Entonces, por eso decimos que nuestra criatura va en contra de las pedagogías de la crueldad y de la violencia, y es una criatura que apuesta a las pedagogías del hacer, del buen vivir y de la empatía, ¿no? Buenísimo, Loreto. Si querés repetir la cita y la dirección. Perfecto, la cita es sábado 17, domingo 18 en el Club Cultural Matienzo, en la calle Pringles y Córdoba. Esto es en el barrio de Villa Crespo. Nosotros le sugerimos al público que llegue a las 15 horas o 15:30 horas, porque va a haber una inscripción previa para poder escuchar a los oradores de la primera mesa, y además porque ahí se pueden empapar de todo lo que va a haber alrededor, que son estas muestras, los videos, la feria, y bueno, empezar como vos decís, a calentar los motores y a producir estos intercambios y estos vínculos entre nosotras, nosotros y nosotres. Bueno, nos vamos a estar viendo, con Marta Ataque vamos a estar participando ahí de la criatura, así que nos veremos este fin de semana por allá. Esperamos ver los lienzos y por favor, esperamos también que traigan alguna performatividad. Algo vamos a llevar. Son bienvenidos. Sorpresa. Estuvimos viendo unos videos que subieron, que están muy buenos. Las del Monopoly. Lo tenemos, ya lo tenemos por acá cerca, al villano ese. Bueno, si quieren tráiganlo, ¿por qué no? Bueno. Perfecto. Pueden traerlo. Y bueno, y el sábado 17 cerramos con un bloque muy, muy rico, que va a estar Marlene Boyar, va a estar Diego Stuart, que es un filósofo argentino, miembro del colectivo Situaciones, y después de eso hay una lectura performativa del filósofo italiano Franco Bifo Berardi, y después de él viene la orquesta Todopoderoso Popular Marcial, y cerramos bailando con los Caporales. Así que están todos súper invitados. Buenísimo, super buenísimo invitados. El plan para este fin de semana. Listo, esperamos Monopoly entonces bailando ahí. Dale, nos vemos entonces. Dale, en estos días. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Gracias a ustedes. Hablábamos con Loreto de CRIA, que están organizando esta cumbre, este encuentro de activistas, artistas, activistas, cultores, cultoras, la criatura, vamos a ver qué sale de esta criatura. Ahí estaremos. ¿Cómo crece la criatura? Sí, me encanta el nombre. Sí, la criatura está buena. Es muy buena, me encanta. Es muy buena la propuesta. Bueno, tengo ganas de escuchar un poco a Dani Umpi. Está bien, porque no nos alcanza con la cortina. No nos alcanza con la cortina, así que, ¿te parece que escuchemos Zamballón? Me reparece. Vamos.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta. 7 años. Pura avaricia. Porque acá detrás hay un negocio encubierto. Un gran negocio. Y que bueno, siempre los que pagan el pato acá son los laburantes. Se llevó puesto un camión a la velocidad que iba. O sea, premiar la creatividad. Sí, me parece perfecto. Creativocracia. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Casi clavadas. Volviendo al aire de Radionauta, repetimos la consigna del día para quienes quieren participar de un libro de malicia que acabamos de nombrar. El peor viaje de tu vida, peor experiencia, y han llegado varios mensajes. Llegaron varios mensajes, vamos a empezar a leer en orden de llegada. A ver. José Luis nos dice, viajando con toda mi familia por los lados del sur, le comento a mi familia, miren qué paisaje, y la camioneta pierde el control, y se va hacia el lado del lago, no. Y así hacia la montaña y hacia el lago, y bueno, pudo controlarla, por suerte, no pasó nada, se despistó el conductor. Creo que eso lo has vivido en primera persona. Lo viví en primera persona, yo era muy pequeño, me acuerdo, mucho susto. Mucho susto. Bueno, Vic Bissell dice que en una le robaron toda la plata en un viaje y en la otra se olvidó todas las bombachas. ¿Todas las bombachas? ¿Cómo viajas sin bombacha? Y compras ahí a la pasadita. No, está bien, pero ¿cómo haces una valija y no pones bombacha? Ah, claro, sí. Matías de Pascuale nos dice, nos tira 3 anécdotas. Lima 2014, 14 días de colitis por comer carne de alpaca en mal estado. Barquisimeto 2014, inspección ocular en paños menores de la Guardia Nacional Bolivariana en búsqueda de estupefacientes por portación de cara. Solo me quedó puesto el calzón. No. Maturín 2014, inspección de equipaje y lengua en retén policial venezolana, retención de pasaporte y amenaza de control antidopaje. No. Qué mal año el 2014, muy Matías año, de Pascual. Muy mal año. Se ve que es un chico viajado, ¿no? Es un chico por lo menos que el 2014 viajó. Sí. Bueno, seguimos. Para la consigna, una de las peores fue en Mar Azul, bella playa cerca de Miramar. Fuimos a acampar y nos atacó una invasión de gatas peludas. Huimos de la ciudad llenas de ronchas y malhumoradas, nos dice Melissa Mac, nuestra productora. Qué feo. Acá Chana nos dice, la peor fue en un viaje a Tunuyán de Mendoza. Subió la gendarmería, nos hicieron bajar por portación de rastas. A la flaca que venía conmigo le encontraron un 25 y a mí me hicieron pasar a un lugar con 4 gendarmes, mujeres y un varón, desnudarme. No. para requisarme sin haber hecho nada. Después nos llevaron en un camión lleno de gendarmes hasta el destacamento del lugar. Luego armaron una causa por consumo problemático. Obligaron al flaco a hacer un tratamiento psicológico para las adicciones. Tremendo. Terrible. Terrible, tremendo. La gente ha pasado muy mal el momento. Muy viajando. Malas cosas les pasa a la gente. Viajando, dice, en un viaje al norte me dio diarrea y cada dos cuadras teníamos que buscar un baño. Hanna manda eso. Es complejo lo de los baños de en el norte. Sí. También. A mí me pasó una vez viendo el Cerro de Siete Colores, hermoso. Estábamos encima con mis dos hermanos, un bañito, una habitación para todos y nada, fuimos a pegar la vuelta del cerro, pero tuvimos que volver porque... Corre. No. Qué feo cuando te pasa sí. Así. La diarrea es muy común en es viajes. Sí, y además es como así, te agarra. Chau. Te agarra y chau. Es ahora. Sí. No es llego a casa, claro, no, ya. Ni te digo si estás con todos o... Bueno, ya habíamos hablado. Diarrea y tos, una muy mala combinación. Sí. Carolina nos dice... hace un par de años, cuando viajaba en un avión, había 5 musulmanes. La pasé muy mal. Me tuve que tomar un clonazepam que no me hizo absolutamente nada. Tampoco pasó nada igual, ¿no? Pero es una muy mala... Poquito no. Está cargada de muchas películas de Hollywood. Avión, que los, sí. No todos los musulmanes van a poner bomba, pero que de repente haya 5 juntos. Sí, y qué cosa, ¿no? ¿Viste? Hay unos videitos de un chabón vestido de musulmán, sí, que tira un paquete y sale corriendo y empieza a salir todos corriendo. Me hizo acordar a eso. Muy bueno. Bueno, Luciana Gutiérrez dice, Ledesma, 50 grados centígrados, sin aire. Lo peor, ser mujer en un baño de un metro y estar en equilibrio. Hacer equilibrio. Sí, feo. Debe ser ahí la cuclilla, chiquito, todo, calor, mucho calor, transpirate, patinás. No, horrible. Tremendo. Florencia Fajardo nos dice, haciendo dedo, un camionero se me hizo el vivo y no me quería dejar bajar en Brasil. Miedito. Ay. Flor, después contá un poco más de eso. Y la otra anécdota muy fea también. Me afanaron con un destornillador en el cuello en Colombia. No. Y me robaron el pasaporte, lo que dificultó todo el resto del viaje. No, qué cagás. Y le desaflojaron un tornillo, parece. ¿Habrá sido Philip o...? ¿Era Philip o de punta el destornillador? No, tremendo. Muy mala experiencia. Y Rom LC también nos manda. En el norte, apunada, me desmayé en el baño de un bar mientras me cambiaba el tampón. Uy, qué garrón. Ay, qué feo. Qué garrón. Porque encima es todo es como... Tremenda. Es sí. La imagen para encontrarla sí. Es como que poco agradable. No. O te despertás y estás en cualquier. Con el hilito en la boca. Perdida. Qué feo desmayarse. Perdidísimo. Qué feo desmayarse en un lugar no conocido. Sí. Qué feo desmayarse debe ser cambiándose un tampón en un baño. Sí. Todo mal. Muy mal. Estas son algunas de las consignas que fueron llegando. Vamos a ir leyendo más y vamos a ir viendo cuál es la que más nos gusta, la que más empatía nos produce. Mientras tanto, vamos a escuchar Señor Tomate, Tu Tumba Cama. Mi tumba y no me importa, mi cama es mi tumba. acostumbrando a mis manías, que son mías y ahora tuyas. De todas formas, me estás acostumbrando a tus manías, que son tuyas y ahora te estoy acostumbrando a mis manías, que son mías y ahora tuyas. ¿Qué hacemos con la frescura de la locura en estos días? Está oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y hace rato que no dábamos recomendaciones para hacer. Es verdad. Hace rato que no aconsejábamos algo. Cuáles son las actividades que van a suceder estos días. Y bueno, vamos a hacerlo. Bueno. Hoy, adelante. Por ejemplo, vamos a empezar viernes 16, 18 horas acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Debatimos sobre el G20. Caracterización del G20, implicancia de nuestro país y la región, rol de las organizaciones populares para enfrentarlos. Panelistas Patricia Laterra, Bettina Müller y Candelaria Boto. Una actividad que se organiza en amplio marco de organizaciones de acá de nuestra ciudad, que se van a estar juntando para debatir qué es esto que se va a venir con el G20 y qué podemos hacer al respecto desde el campo popular. Así que repetimos, hoy acá en el Olga, ¿a 18 hora? Horas. 18 horas, bien. Bueno, y hoy a la noche también les voy a pasar a contar dos eventos muy buenos. En Laberinto Casa Club, Fascinación, se llama el evento. Va a haber un recital Violeta Castillo y Antú Antú. Va a haber una perfo de Alepa. Hoy a las 21 arranca. La diré por inbox. Pueden escribir ahí a la página de Laberinto Casa Club en Instagram o en Facebook. Un espacio nuevito y con mucha fuerza, así que les invitamos también a que estén ahí participando. Tengo otra charla para hoy, porque si no sos muy de la noche y sos más de la charla, una charla hoy también a las 18, por si estás más del lado de Tolosa, podés acercarte a la Biblioteca Popular Cutralcó de Galpón de Tolosa en 3 y 526. una charla sobre herramientas contra detenciones arbitrarias a trabajadores, trabajadoras y migrantes. La situación de la comunidad senegalesa y el proyecto del Código de Convivencia de Garro. Esta charla la está organizando el Gapo de Tolosa en conjunto con La Ciega, el colectivo de abogados populares. Así que se pueden ahí acercar. Bien. A ver esta situación que cada día está más heavy con este nuevo Código de Convivencia. Otro eventito de hoy a la noche también. Dale, tarde-noche. Tarde-noche. Este viernes, este viernes 16, ciclo de Mujeres Indómitas, el anteúltimo del año. Nos queda, este ciclo va a ser especial cabaret en el medio aljibe, 11, 66 y 67 a las 21:30. El anteúltimo y viene uno más que va a salir próximamente la fecha y el que va a ser en Guajira, que va a ser cumpleaños de 15. Así que son los dos últimos, hay que aprovecharlo, este ciclo maravilloso que ha ido muy bien este año en La Plata. Muy bien, Indómita, yo casi que no me he perdido ninguno. Muy bien, alguno, Pablo, que otro me he perdido, pero bueno, por fuerzas mayores. Y bueno, después de tanto tanto evento, vamos a escuchar, a ver, esa cortina. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Esto anuncia nada más y nada menos que la columna de la Mona Astral, que hoy no está en el piso, pero está con nosotros. Mona, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Monita. ¿Cómo están? Muy bien, Mona. Ay, disculpen que no he llegado, pero no podía faltar hoy. No podía faltar. Sobre todo, ¿cómo está toda la movida energética? ¿Qué nos pasa? Hay mucho movimiento planetario, así que dije, no puedo faltar. No puede faltar. ¿Por qué ha faltado? Es mi pregunta. ¿Dónde andás, Mona? La Mona es muy coqueta y se está tiñendo. Se está tiñendo el pelo. Me imagino ahí en la pelu con las mechitas. Estoy acá en la pelu, todos mandan saludos, bueno. Todos están transformando a la Mona. ¿Están escuchando ahí el programa, la radio? Sí, por supuesto. Estaban justo con los secadores de pelo. Tuvieron que dejar de atenderme para que salga. Vamos a intentar no robarle tanto tiempo para que puedan seguir trabajando también. No, lo que pasa es que pobre el peluquero, ya viste, lo agarraron los planetas y hoy se olvidó la llave, se demoró por eso. Claro. Es un genio y estaba apurándose, pero bueno, lo agarró Mercurio retro y lo mató. Lo mató. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es Mercurio otra vez? Otra vez Mercurio que se pone retro, o sea que gente, van a volver los muertos vivos, prepárense. Ay. Para que haya problemas también en las comunicaciones, olvidos, como en este caso que el peluquero se olvidó las llaves, se tuvo que volver a Ensenada, todo tipo de cosas que hacen a la comunicación. Así que, y bueno, y sobre todo el tema también de que pueden volver amores del pasado. Apa. Eso respecto a Mercurio. Sí. Después tenemos a Venus, que es el planeta del deseo, que estuvo en Escorpio, retrogradando, o sea, nosotros estuvimos repensando desde lo más profundo de nuestro ser todo lo que deseamos. Mira. Y bueno, ahora Venus se fue a Libra y está como en su casa. Mira. Así que este fin de semana y de acá al 6 de diciembre, vamos, que Venus se pone directo, vamos a estar sintonizando con esa energía y pueden aparecer flechazos, ¿eh? O te puede pasar que una persona que viste no le dabas mucha bolilla, pues decías, no. Ahora lo ves con otros ojos y por ahí le podés llegar a entrar. Claro. Así que, y te podés llegar a enganchar. Upa. Con ese tema. Atenti el fin de largo. Atenti al fin de largo, porque las relaciones que empiezan con esta alineación se sienten como un flechazo que activa todas las dudas y sobre todo los miedos. Claro. Y ahí vamos a poder ver si hicimos bien nuestro trabajo mientras Venus estuvo en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra casa Escorpio. Ahí va. Por otro lado, tenemos a Marte, que es el guerrero del zodíaco, que estuvo 6 meses en Acuario, llamándonos a actuar todo de manera diferente, y ahora pasa a Piscis. Así que el guerrero se fue a Piscis. Se relaja. Entonces se relaja. Y bueno, el guerrero va a esperar el momento adecuado para la guerra. Mira. No va a actuar ya tanto desde lo evidente, sino que va a trabajar desde el espíritu y desde la intuición. Así que vamos a estar menos conflictivos también. Marte. Porque sí. Marte es el guerrero. ¿Y qué otras características tiene Marte? Y Marte es el planeta de la acción, lo dije a los arianos. Y vieron que los arianos son bastante impulsivos, son de actuar más sin pensar, porque como es el primer signo del zodíaco, pero bueno, ahora Marte está en Piscis, así que está espiritual, volador y más intuitivo, y va a esperar un poquito antes de actuar, cosa que parecería increíble, pero esto va a suceder. Por otra parte, los nodos del karma estuvieron en Leo y en Acuario, en ese eje que trabajamos tanto con los eclipses y nos trajo tantos cambios, ahora ingresan al eje Cáncer-Capricornio. Entonces tenemos que limpiar todas las expectativas y fortalecer la estabilidad interna, porque van a ir desde, vamos a trabajar la parte Capricornio de nuestra carta, que es como la más dura, hablando así en términos que criollos, y vamos a ir a la zona Cáncer, que es la zona protectora, donde nos sentimos cómodos, que va a ser como el útero, en esa parte donde estamos de manera más placentera, donde nos relacionamos con toda nuestra emoción. Y piensen que Capricornio es un signo de tierra y es donde estamos, ahí es la parte más dura, con menos sentimientos, o sea que vamos a estar flexibilizando esa casa, llenándola de agua, se podría decir, del agua canceriana. Mira, bueno, un montón de cosas, Mona. Muchas cosas, por eso no podía dejar es de tirarle estos tips. Así que acuérdense de tomar todos los colectivos este fin de semana porque Venus está en Libra, entonces no importa la letra. Claro, no importa la letra, pasado, presente, futuro. Hay que agarrar, y si viene alguien del pasado, si viene una letra que ya hacía años que no veías pasar, y tenés ganas de entrar, tomate ese colectivo. Levantale la manito de... Sí, porque viste, es una sola vez en la vida y hay que tomarlo. Muy bien, hay que tomar. Bueno, Mona, tenemos una consigna del día. A ver. Que es, ¿cuál fue el peor viaje de tu vida o qué experiencia mala te ha pasado en el viaje? ¿Tenés alguna para contarnos? Hola, hola. Para que, hola, sí, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Porque se va, hola. Ahí sí. Sí, tengo algunas. Me ha pasado de que me han querido sacar el vehículo porque no tenía alguna papeleta y bueno, tuve que apelar a la ilegalidad. A la ilegalidad, ahí abogada tirando... sacando... Vos sabías haciendo, que la ley no sé cuánto... haciendo uso de los saberes. Y sí, ¿qué le voy a hacer? Me había olvidado la constancia de pago del seguro y me querían sacar el vehículo y bueno, en ese momento, porque yo soy una persona mayor, no había como ahora que mandás la foto por el WhatsApp, así que tuve que ir a la comisaría y me mandaron un fax desde la compañía de seguro. Uy, qué bárbaro. Muy vintage. Sí, claro, es una anécdota vintage esta de la Mona para la consigna. Una consigna, una respuesta vintage a la consigna. Muy bien. Pero bueno, lo pude solucionar, pero tardé un viaje de 6 horas, me llevó como 20. Claro, sí, todo entre pasa, que te mando un fax. Pasan no sé esas qué. Cosas. Claro, y decir que Mercurio no estaba retrógrado porque capaz que en ese momento el fax no llegaba. Claro, se trababa el papel. Algo pasaba, fallaron. Bueno, Mona, dejamos que puedan seguir trabajando ahí, que puedan volver a encender los secadores de pelo. Sí. Porque te deben estar mirando como diciendo, estamos perdiendo acá trabajo. No, porque mi peluquero es un peluquero uraniano y él tiene un lugar donde uno, yo por ejemplo ahora estoy al sol hablando con ustedes. Oh, ah, tipo VIP. Y ellos me mandó... Ay, se corta. No, son unos genes. Te escuchamos medio mal, medio como mucho sol. Ay, a ver. Hola, hola. No, no se escucha. ¿Mona? Hola, bueno. Ahí, ahí. Bueno. Se cortó. Ahí estaba la Mona, pasaba la Mona, nos tiraba. No, que se nos cortó. Hasta en diciembre estoy, ya se va a terminar. Ah, de... ahí va. Ahí. Ay, no, pero yo no te. Que es sol. No, está... hay mucho, no hay muchas. Ahí está. Eso. Ah, bien. Ahí, quédate claro. Quieta ahí, ahí te escuchamos. Perfecto, levantó bueno, una, yo les contaba que mi peluquero, que es mío, me mandó a un patiecito con sol. Ah. Entonces yo les estoy hablando acá, tranquila, y ellos están trabajando a todo está ritmo. Bien, está bien, está muy bien. Mientras agarra el decolorante. Exactamente, exactamente. Guarda que no se te pase porque te quema el pelo, Mona. Y se me cae, bueno, se me tendré que rapar. Y bueno, una rapadita. Una rapadita. Sí, no viene mal. El cambio. Vamos por el cambio. Si se sienten cansados este fin de semana, es producto de las alineaciones. No se preocupen, ¿eh? Ahí va. Y cosas de la altura del año. Claro. Y está bien, está bien. Se dan cosas, se dan las dos cosas. No, pero no. Este cambio energético nos está pegando fuerte. Bien, no, no pensemos que estamos anémicos o algo, no. No, tranqui, no se asusten, no se asusten. No, no se asusten. Son las alineaciones. Son las alineaciones. Bueno, sí, Mona, gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias como por siempre, estar un acá. Placer. Saludos a la Pelu. Bueno, sí. Al Pelu. No, pero a toda la Pelu, a todos los que estén ahí. Ah, acá, buenísimo. A la banda así directiva. A todos. Sí, sí, son bastante de banda delictiva estos muchachos. También. Y son los mitos. Son los mitos. Chau, chau, chau. Chau, esto bonita, se puede nos ir vemos. Al carajo. Chau, chau, Mona. Gracias. Chau, besos. Bueno. Ahí bien, ahí pasaba charlando. La Mona desde la peluquería haciéndose... Relajada se la notaba. Más, muy relajada. Muy relajada. Yo hace años que no voy a la peluquería. ¿No? Sí, yo banda, también. Ya ni me acuerdo porque, cuándo fue la última vez. ¿Quién te corta? Porque me cortás vos el pelo, Lore, ahora, pero fue pasarle el chivo. Tuve distintas peluqueras, fui mi autopeluquero también. Pero qué lindo cuando te lavaban el pelo en la peluquería. Calentito. Qué sensación hermosa, bella. Pagaría verdad. Solo para que hagan eso. Bueno, ¿cuánto? Yo te lo hago. Agua tibia, te lo hago. Si te parece, vamos a escuchar una canción y hablamos de cuánto saldría. Me encantaría. Vamos a escuchar esta canción que se llama Vamos Sobradas. Me encanta porque en una partecita dice muerte, viva el perreo y muerta el trabajo. Me encanta. Como para encarar el fin de semana. Vamos a escuchar. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia. Tremenda jauría. Terrorista del sabor. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado si ni siquiera te han mirado. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadies. Flow contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando. El perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo. que perrea mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame otro turno que no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rabia ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mi tanto sigue al ritmo dando coba. No pensamos darnos por vencida. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. La terrorista del sabor, esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita para que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Radio Nauta. 7 años. Pura ira. Están agitando las aguas, Maramí, digamos, hay como un clima de decreciente conflictividad. Con una ametralladora en la mano. Para deconstruir, para combatir estereotipos. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? El programa que hizo detonar a Britney Spears. Ya última media horita del programa. Seguimos con entrevistas. Hoy es un programa telefónico. Hoy. Un programa telefónico. Me encanta. A pleno, igual. Me gusta. Me encanta también. Porque la gente está igual. Está igual. Está del otro lado, pero está. Y como sabemos, mañana, 17 de noviembre, se va a realizar la Marcha del Orgullo en Capital. Correcto. Entonces estamos en vía comunicación con Gaby Mitidieri. Hola Gaby, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. ¿Cómo andás? Gaby, ¿cómo va, Lore? Muy bien. Feminista, bueno. Lesbiana, de democracia socialista, profe de historia, hincha de Vélez. ¿Es así? Ese es todo el currículum vitae. Sí, torta vieja había dicho también. Torta vieja. No sabía si eso era parte de un chiste o había que decirlo también. No, bueno, qué sé yo. Creo que soy millennial igual. Ah, sí. Todas somos millennials. Sí. ¿Cómo andás, Gaby? Bueno, bien. Muchas gracias por llamar. Estamos acá en la recta final con los preparativos para mañana. Ajá. Súper contentes. A pleno. Sí, haciendo cruces del sal para que no llueva. Parece que está anunciado, es verdad. El tiempo, sí. Sí. Pero bueno, un año más, este es el tercer año que marchamos como Columna Orgullo en Lucha. Sí. Estamos re entusiasmadas de que se pueda tener esta continuidad en tiempos tan convulsionados y tan tristes, pese a que hubo ahí como un pequeño teje en torno a quiénes estaban en la comisión organizadora, cuándo se hacía la marcha. Nosotras seguimos apostando a no vaciar la calle, a ocuparla, a reivindicar la marcha histórica, y con una línea fuertemente anti-Macri, anti-neoliberal. Somos muchas compañeras y compañeros y compañeras de distintas organizaciones, de colectivas LGTB, de organizaciones de izquierda, independientes, anarcas, en un momento donde parece que es mala palabra reivindicarse de ácrata, hay muchas compas con esa línea, y la verdad que, bueno, tratando de construir este espacio de unidad, con tensiones, con contradicciones, como todo, pero bueno, ahí en la calle, en la lucha. Gaby, vos decías que este va a ser el tercer año consecutivo de esta columna Orgullo en Lucha. ¿Cómo nace esta articulación? Bueno, la columna nace con la intención de hacer visible una disconformidad, una postura fuertemente disidente en relación al macrismo, y de darle, digamos, en línea con la histórica contramarcha, en línea con lo que fue históricamente la Marcha del Orgullo, poder estar con nuestras reivindicaciones políticas, ocupando la calle, entendiendo la fiesta como parte de la lucha, pero en un momento de tanto vaciamiento, de tanta persecución, de tanta violencia policial, institucional, económica, social, simbólica, material hacia nuestra comunidad y hacia los sectores más precarizados, más precarios, más frágiles de nuestra comunidad, necesitábamos salir con una apuesta política y estética fuerte. Eso fue algo que siempre caracterizó a la columna, la intención de reivindicar desde lo cromático, incluso una manera de estar y de ser en el espacio público. Y bueno, empieza, digamos, un poco entre compañeros y compañeras que ya nos conocíamos, que habíamos habitado la experiencia de la colectiva Luana Berkins, que nos conocíamos por tejes y cruces entre La Plata y Buenos Aires, la experiencia de la coordinadora antirrepresiva del LGTBIQP, siempre fue una experiencia muy cercana para muchas tortas y maricas de acá de Cava. Entonces, entre eso, entre activistas históricos, digamos, María Luisa Peralta, compañeras que vienen trabajando también en la lucha por el derecho al aborto legal, compañeras socorristas, digamos, hay muchas compas y que nos cruzamos ahí y que decidimos hacer esta columna. Y bueno, y ahí andamos. En principio la intención había sido poder intervenir con nuestra agenda LGTB en distintos espacios de manifestación política. A veces pudimos, a veces el cuerpo nos da solamente para llegar organizadas a la Marcha del Orgullo, y en esa estamos. Ahí hacía referencia a lo cromático. El año pasado usaron un color que tal vez no es un color que se usa mucho para hacer banderas, ¿no? Como para hacer distintas intervenciones. Fue el marrón. Sí, fue polémica la decisión. Fue polémico, es polémico el marrón. Fue polémico, pero también había algo de, digamos, por un lado, en un contexto de neoliberalismo súper racista, en un contexto, en un país que no se hace cargo de su propio racismo internalizado y que descarga tanta violencia a las compas migrantes de las provincias, a las compas migrantes de los países limítrofes, en un país en donde pobreza y racismo se entrecruzan tan fuerte, en un momento también en donde nos sentíamos como la mierda, ¿no? Digamos que había algo de la sensación de tristeza neoliberal que necesitábamos poder plasmar en un color, y nos pareció que era pertinente así por ese doble cruce, ¿no? De los estados como estábamos y la sensación de avance racista. Nos parecía una elección potente y que visualmente fue, nada, fue súper revulsiva, digamos, en una marcha de tanta pluma, tanto brillo, tanto camión plástico, estábamos ahí con nuestro camioncito todo decorado en mar, garrón y bueno, qué sé yo, éramos, llamamos la atención. Sí. Eso seguro. Eso seguro. Y nada, además esto de por ahí para contarle a la gente si va a la marcha con qué se va a encontrar, además de que esta marcha politizada, cargada de consignas, de lucha, también hay colores, hay fiesta, hay alegría. Uh-huh. Entonces es por ahí una... Va, a mí me encanta la Marcha del Orgullo, uh-huh. siempre que puedo voy. Vengan. Sí, obvio, ahí estaremos. Ahí estaremos. Sí, sí, vamos, sí, sí, sí, vamos. Ahí estaremos. ¿Y a qué hora arranca? Sé que hay feria, por lo general antes, después se convoca, por ahí si querés esa data. Ahí va. Bueno, buenísimo, claro, porque los puntos de concentración y los despliegues de la marcha fueron cambiando un poco al compás de los tejes, ¿no? En un momento teníamos la data de que la marcha iba a ser al revés del recorrido histórico. En vez de ser de Plaza de Mayo a Congreso, iba a ser de Congreso a Plaza de Mayo. Uh-huh. Finalmente termina siendo el recorrido histórico, así que el punto de concentración es a las 14, sí. Desde las 14 vamos a estar en Defensa e Hipólito Yrigoyen, que es una de las laterales de Plaza de Mayo. Sí. Vamos a estar ahí con el camión. El camión este año va a estar de rojo, así que va a estar visible, vistoso. Y bueno, va a haber feria previamente en la plaza. Vamos a estar rematando las últimas remeras y cartoncitos que nos quedan, con lo que nos financiamos el camión, el sonido, porque van a estar tocando las compañeras, las bichas de Hiedra, Club de Baile. Vamos a tener un camioncito con DJ, como los mejores boliches. Y después, bueno, la marcha termina en Congreso, arranca alrededor de las 16, así que estaremos llegando entre las 6 y las 7 a Congreso. Y está por verse si habrá o no un escenario. Venimos viendo los últimos años, se definió muy deliberadamente que no hubiera un acto de cierre, esto es un gesto político, y bueno, nosotros tendremos nuestro pequeño acto de la columna y cerrando con nuestra declaración, leída a megáfono o a lo que encontremos, y bueno, y después veremos dónde sigue la fiesta. Bien, ahí estaba leyendo también que una de las consignas es existimos, deseamos, resistimos, no al código, a los códigos contravencionales, fuera el FMI, fuera el G20, bueno, por ahí era una de las consignas de este año. Uh-huh. Sí, uh-huh. Ahí estamos terminando el documento y van a estar presentes esas consignas, pero nos interesaba justamente enfatizar que fue un año de muchísimo aumento de ajuste, de la represión, del vaciamiento, pero también de la violencia que se entrelaza con el avance neoliberal a escala regional y a escala mundial. Lo que suceda en estas semanas también va a repercutir en la violencia con la que nos van a agarrar en la marcha contra el G20 el 30, así que, qué sé yo, estamos ahí también atentos. Después de la elección de Bolsonaro, entendemos que es importante que como comunidad nos hagamos presentes, nos hagamos visibles y entrelacemos nuestras demandas dentro de la agenda anticapitalista general. Bien, muy bien. Bueno, Gaby, gracias. Bueno, che, perdón, me extendí mucho. No, gracias, no, gracias, no, por favor. Por favor, hermosa entrevista. Bueno, gracias. Nos vemos mañana, tomar. Seguramente. Nos vemos mañana, nos vemos. Y después nos vemos el al final, la de ustedes quedó el 11. Acá en La Plata, el 8. Sí. El 8 de diciembre, el Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Sí. Vamos. Ahí con algunos problemitas porque Garro no quería que la hagamos, ¿viste? Pero bueno, claro, se va a hacer igual. Me encanta. Che, bueno, bueno, les mando, Gaby, un besote grande. Un abrazo, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ahí hablábamos con Gaby. Pasamos a recordarles que es a las 14 horas en Hipólito Yrigoyen y Defensa. La marcha, así que columna Orgullo en Lucha. Color rojo esta vez. Así que bueno, ahí estaremos. Y a pedido de Gaby, Torta Vieja. Torta Vieja, hincha de Vélez, profe de historia. Vamos a escuchar Puerto Poyenza por Sandra Mianovich. Thank you.

pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de comunicarnos con Pablo, un compañero del Bosquecito Vivero Experimental, para que nos comente qué fue lo que estuvo sucediendo ayer, qué está sucediendo hoy y qué va a suceder de acá en adelante en el Bosquecito, ese espacio de Hernández en 25 y 511. Hola Pablo, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, acá para adelante. Queríamos que nos cuentes un poco cómo está el panorama ahí del Bosquecito. Bueno, más o menos les cuento la situación de ayer. Fue que cuando llegamos al predio había un móvil de la policía, una topadora y unas personas así de particular, que bueno, la topadora estaba trabajando, estaba como avanzando por parte así de la zona más tupida del bosque, y la policía no nos dejaba de entrar. A todo esto, bueno, cuando llegaron las abogadas que nos asesoran y demás, pudimos como lograr entrar al lugar porque no estaba bien reglamentado lo que estaban haciendo, y en realidad es un conflicto que tiene que ver con una persona que es Germán Larrán, que es subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, que él dice ser el dueño de los terrenos. Los terrenos eran una fábrica abandonada de cal, la Fasa Cal. Y bueno, nosotros ya habíamos recibido una denuncia del año pasado por usurpación. Esa denuncia se archivó, o sea, la justicia dictaminó que no había delito en la ocupación que estábamos haciendo. Entonces, bueno, el accionar de ayer fue totalmente ilegal. Convocamos por Facebook y por suerte aparecieron más de 80 personas. Así que eso fue como no sé, una fuerza muy grande. Ahí hicimos una asamblea abierta, y a partir de ahí hoy estamos en actividad en el Bosquecito, y a las 4 convocamos a otra asamblea para seguir proyectando sobre el lugar. Así entendemos que lo que hay que hacer es como meterle actividad, como seguir para adelante. Esto no nos frena, al revés, yo siento que nos puede fortalecer, porque realmente hubo una demostración de fuerza re linda ayer con toda la gente que se acercó así autoconvocada y muy rápido. Así que nada, la idea es como seguir construyendo este espacio. Estamos también como convocando a que se generen nuevos proyectos y que se sumen al que ya está, que es un proyecto de vivero de escuela, de huerta comunitaria. Y bueno, un poco es eso así en lo que andamos. Pablo, ahí nombrabas algunas de estas actividades que hacen ustedes, ¿no? Como Bosquecito. ¿Qué, sí. ¿Qué es, digamos, si tendrías que explicarlo, qué es, qué quiere ser, cuál es la búsqueda del Bosquecito? Bien, la búsqueda del bosque es como que ese espacio se reconozca y se recupere como un pulmón verde de Barrio Hernández. Prácticamente son 2 hectáreas que tienen una vegetación muy tupida y de árboles muy antiguos, grandes y diversos. Y es un espacio que está abandonado hace más de 35 años y eso trajo un montón de conflictos para el barrio y la comunidad, porque eso fue un basurero en un momento. Bueno, se vivieron situaciones así media de violencia, situación como de aguantadero el lugar, y en realidad tiene un potencial que es impresionante como pulmón verde y como parque. Y un poco lo que estamos queriendo lograr es que eso, que la comunidad de Hernández se lo apropie como un espacio público, un espacio que mejore la calidad de vida. Y mientras tanto nosotros estamos como desde el Bosquecito, esto, planteando un vivero experimental, que experimental tiene que ver con que con las técnicas de cultivo así no tradicionales y con un poco aprender a través de la experiencia. O sea, también es como un vivero a escuela. Y bueno, y a su vez estamos también en la huerta comunitaria, nos enfocamos mucho en la producción de semillas, que es como la idea de colaborar en la soberanía alimentaria desde ese lugar, desde la semilla. Claro, ¿y cuál es la relación de ustedes, de esta experiencia, con los vecinos, las vecinas? Y los vecinos y las vecinas realmente siempre nos demuestran que están muy contentos con que el proyecto se esté dando en ese lugar, porque dio un cambio rotundo, así de ser un espacio baldío y totalmente abandonado. Hoy ya empieza a generarse otra circulación, ya se pueden hacer actividades, se empieza a ver como el potencial que tienen estos lugares cuando la comunidad empieza a intervenir. El barrio siempre nos ha dicho que bueno, que están muy conformes, y de a poco nosotros lo que queremos hacer es, bueno, cada vez poderlo preparar más y acondicionarlo mejor para que todas las familias como se, se animen a también romper con el estigma de la propiedad privada y poder apropiarse de un lugar que, como te digo, hace más de 35 años que está abandonado. Nosotros creemos que estas personas que dicen ser los dueños o que quieren hacer negocios con estos terrenos, no, para nosotros no tienen la legitimidad para hacerlo, y en todo caso creemos que tienen que ¿cómo se llama esto? Como resarcir al barrio por tantos años de abandono y tantos problemas que le trajo a los vecinos y la vecina de Hernández este espacio abandonado. Entonces creemos que debe ser un espacio público. Ahí está bueno, ¿no? Pensar esto de cómo lo que viene ganando en las lógicas de la ciudad es justamente esto, ¿no? La propiedad privada, el cemento tapando los espacios verdes, es una resistencia en un montón de frentes, el bosquecito. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, nada, tiene esta lógica también de que eso en algún momento fue una fábrica de cal. Yo también era un terreno que era como de industria pesada, y en los 30 años de abandono en la naturaleza mismo avanzó como una barbaridad, y hoy en día es esto, un pulmón verde, gracias como a esa recuperación propia de la naturaleza. Y bueno, ahora estamos nosotros de vuelta como pidiéndole permiso a la naturaleza y queriendo que eso en realidad se preserve así. Y bueno, y también hay una realidad como concreta que tiene que ver con esto de la soberanía alimentaria, que es como tener la posibilidad de producir tus propios alimentos, que ahora estamos coordinando con uno de los comedores del barrio, que van a empezar a utilizar un espacio de las vías para empezar a producir para el mismo comedor, porque también la mano viene difícil, y es como que tenemos que, bueno, que tratar de encontrar estos espacios liberados, estos pequeños espacios de tierra que aún quedan, así, y bueno, darles estos fines comunitarios y protegerlos también, porque los intereses inmobiliarios nos frenan. Pablo, vos decías que estaban convocando una asamblea, como para cerrar, para hacer esa invitación otra vez, para quienes quieran acercarse, dar una mano, sumarse. Sí. Buenísimo, sí. La asamblea va a ser hoy a las 4 de la tarde. Nosotros desde ya estamos en actividad y vamos a estar hasta que caiga el sol. Seguramente, nada, en el bosquecito siempre hay alguien durante el día, así que se pueden acercar a sumarse, a colaborar. Es un espacio abierto, no tienen que pedirle permiso a nadie para entrar. A las 4 de la tarde se da la asamblea y vamos a empezar a proyectar seguramente para el fin de semana que viene, 24 y 25 de noviembre, estamos proyectando un festival ahí grande, quizás hacer una feria de semillas, vamos a terminar un horno de barro que estamos construyendo en el lugar, y bueno, va a haber actividades para niños. Un poco también vamos a empezar a encauzar eso este viernes hoy a las 4 de la tarde ahí en el bosquecito. Buenísimo. Bueno, ahí estaremos siguiendo también de cerca cómo viene todo y defendiendo estos espacios de cultura y de resistencia frente al avance del capitalismo. Buenísimo. Muchísimas gracias, y realmente es una tarea fundamental la que hacen ustedes con la comunicación. Así que nada, agradecido de corazón. Gracias a vos, Pablo. Dale, hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando un poco con Pablo del Bosquecito, contando toda la movida de ayer. Ayer estuvimos ahí también acompañando esa lucha, que cayó la cana, cayó el dueño, que es todo un... Sí, encima está la cuestión de hacerla de la manera más ilegal posible. Este personaje que cae ayer, hijo del supuesto dueño, es subsecretario de espacios público, no me acuerdo de qué, bueno, es un funcionario del municipio, digo, como que muy entongado, sí. Todo muy mal llevado, sin orden, sin nada, cayeron, intentaron desalojarlos, ahí por suerte se resistió y sigue en pie el bosquecito. ¿Te parece que hay algunas consignas más? Hay unas consignas más, sí, para ya ir finalizando, porque ya nos quedan 2 minutitos. 2 minutos, capaz que nos pasemos, y una buena se pasó, es nosotros verdad, también nos pasamos no, 2 minutitos. 2 minutitos, 3 minutitos, bueno. Se ve el triunfo, respondió, dijo, Uruguay, diluvio, se rompió una varilla de la carpa y la arreglé bajo la lluvia con un calzón. Yo no sé si él estaba con un calzón o la carpa fue arreglada con un calzón. Capaz que se sacó su calzón. Y la arregló la carpa. ¿Vos tenés alguna otra? Tengo un audio acá. A ver. A ver. A ver si se escucha. Hola. Bueno, mi peor experiencia en un viaje fue en Bolivia. llegamos a un lugar, estaba lloviendo a cántaros y hacía un frío de montaña increíble. Estábamos con las mochilas y no teníamos lugar donde quedarnos, así que empezamos a caminar en la montaña, buscando un lugar con la lluvia, empapados y muertos de frío, hasta que encontramos un lugar que estaba disponible y que más o menos nos cerraba el precio. Y llegamos y lo primero que queríamos era una ducha de agua caliente. Me meto a bañar y me electrocuto con la ducha. No podía tocar la canilla porque me daba corriente. Y entonces, bueno, salgo de bañarme toda empapada, con frío todavía, viene el dueño, hablamos, nos terminamos yendo porque no se solucionaba y no nos quiso devolver la plata. Y empezamos otra vez a buscar otro lugar, empapados con las mochilas, con frío, y bueno, finalmente conseguimos un lugar, pero fue la peor experiencia. Muy jodida las duchas todo. Eléctricas. Tremendo. Las duchas eléctricas son muy peligrosas. Aparte, está mojada ahí. No, tremendo. Es todo, todo conduce electricidad. Todo conduce. Bueno, tenemos otro de Mariana Álvarez que dice: cuando fui a Machu Picchu me descompuse y durante el ascenso tenía que apartarme a los yuyos cada 5 metros. Tardó banda en subir. Ay, no, tempranito, viste que hay que arrancar ahí, no sé, las 3 de la mañana. Y después Ana Fulana nos dice, tenía 9 años, me comí una suprema con fritas antes de salir, vomité 8 horas de viaje. Pobre Ana. Pobre, le mandamos ahí un saludo. Acá nos mandan uno más, Matías Di Pasquale, un hombre muy viajado. Quiere ganar, Matías. Dice, luego de fumarme un churro, estaba viajando y entraron a robar al vecino. Muy fea experiencia. Ah, no. Ese es otro tipo de viaje. Ajá, claro. Que, bueno, puede valer pero sí. No estábamos hablando de ese tipo de viaje. Qué mal viaje. Muy mal viaje. Bueno, llegó el momento. Pensemos. Me gustaría algo que me hace pensar bien, que es esa música. Suspenso. Me encantan estos redoblantes. Estos redoblantes como no quieren terminar de arrancar. ¿No? Bueno, quien ha ganado nuestro libro de Malicia, nuestros los amigos... Límites de un conejo que al final me fui olvidando y no fuimos hablando. Bueno, es una novela. Ah. Bueno, quien lo gane lo va a poder leer. Y que nos mande un audio contando de qué trata. Puede mandar un audiolibro después. Sí. Bueno, quien ha ganado este concurso, que no es tan concurso porque lo decidimos nosotros. Pero sí, es un concurso. Sí, es verdad. Somos jueces. No es un sorteo, es un concurso. Claro, ahí va. Es... Florencia Fajardo. ¿Qué dijo Florencia? Dijo dos cosas. Florencia Fajardo dijo: haciendo dedo un camionero se me hizo el vivo y no me quería dejar bajar en Brasil. Y la que más nos gustó es: me afanaron con un destornillador en el cuello en Colombia y me robaron el pasaporte, lo que dificultó todo el viaje. Y sí, claro. Fue una mala experiencia que duró banda. Aparte, un destornillador, un cagazo. No, pero encima, claro, pero yo después quiero hablar con Florencia si ella sabía que era un destornillador. Sí, supongo que sí. Que si se dio cuenta. Ah, claro, por ahí es un chumbo. Ahí. Claro, y pensó que era un cuchillo y después se dio cuenta que era un destornillador, no sé. Pero bueno Flor, te ganaste el libro, tenés que acercarte al espacio. Diagonal 78 y 6, donde está Malicia, editorial y estantería de libros y revistas. Seguramente va a estar el mono o alguno de los pibes, las pibas de Malicia. Y le decís, vengo a retirar el libro que me gané por participar en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Y ahí lo retirás. Y lo retirás. Bueno, se nos fue el programa. Mirá, dijimos que no íbamos a pasar 3 minutos, pasamos 3 minutos. Tres minutos. Puntuales en la impuntualidad. Puntuales. Y... sí. Quiero saludar a nuestra operadora que cambió otra vez. Cambio, teníamos, no lo dijimos cuando hubo ese cambio, pero fue Tamara en un momento. Estamos ahora bajo los mandos de Pana. Agradecidas por esas manos que nos llevaron en este programa. Saludamos también a Kimei, que no produjo, pero... No hizo mucha producción hoy, pero bueno, está viajando. A Melissa Mac, nuestra productora estrella de redes, a La Mona... A Pablo, a Gaby, a todos los que hicimos entrevistas. Y a Camila le mandamos un saludo que hoy no estuvo, la extrañamos, pero fue muy bien reemplazada. Fue bien reemplazada, así que nos volvemos a escuchar el viernes que viene a las 11 y nos vamos al ritmo de una canción elegida por la operadora de turno, Pana, Cumbia Queers, This Is Why I'm Hot. Yo, check me out, yo. This is why I'm hot. get sacked. Yo, I'll kick her out, hope someone else track. I represent South Africa, I put it on the map. Like South Africa, man, I like the place is fucking wild. When you say South Africa, the first things that come to mind is just racism, apartheid, and crime. Fuck a racist, motherfuckers are stuck in 89. Crime's the wildest, word to my nine. This is why I'm hard. Continente, continente, por eso estoy valiente.